¿Los hombres tienen menos derechos que las mujeres? Un análisis sin mitos. Analizamos si existe realmente una pérdida de derechos o si es otra narrativa para cuestionar los avances feministas. Las feministas han conquistado avances históricos en los últimos siglos: el derecho al voto, al divorcio, a la propiedad privada, al trabajo remunerado y, en muchos países, a la autonomía corporal. Paso a paso, las mujeres han ido recuperando espacios que durante generaciones les fueron negados. Pero, ¿y los hombres? A medida que las mujeres entran en terrenos que antes les habían sido prohibidos, algunos hombres comienzan a sentirse desplazados o incluso en desventaja. Hay quienes aseguran que hoy tienen menos derechos que las mujeres, ¿es eso cierto? ¿Cada avance para las mujeres implica una pérdida para los hombres? ¿O estamos frente a una narrativa que usa el victimismo para desacreditar los logros del feminismo? En este artículo reviso, uno por uno, los derechos arrebatados que algunos hombres denuncian y analizo qué tan real es ese discurso y cómo ha cambiado su vida con la llegada de la liberación femenina. El argumento del apartheid legal, el caso de España. España se ha convertido en el epicentro de este debate. Sectores críticos señalan que existen más de 500 diferencias legales que constituyen una discriminación sistemática contra los varones, vulnerando supuestamente la igualdad ante la ley. El foco principal de esta queja se centra en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, LID. El costo de la presunción de inocencia, el argumento principal es que la ley penaliza a los hombres por el hecho de ser hombres, lo que se conoce como derecho penal de autor. Penas asimétricas, un mismo hecho, como una amenaza leve, tiene una pena mayor si lo comete un hombre hacia una mujer que al revés. La ley asume automáticamente una situación de poder y machismo, privando al hombre de la posibilidad de demostrar lo contrario en ciertos contextos. Detenciones. Se reporta un alto porcentaje de detenciones preventivas de hombres, calabozos, por denuncias que, si fueran a la inversa, se considerarían delitos leves sin detención inmediata, la palabra como prueba. Críticos señalan que la palabra de la denunciante se ha elevado a la categoría de testigo privilegiado, vulnerando la presunción de inocencia del acusado. Exclusión de la condición de víctima. Los hombres denuncian un desamparo institucional cuando ellos son las víctimas. No tienen acceso al teléfono 016, o no se promociona para ellos. Carecen de la asistencia legal gratuita e integral que sí tienen las mujeres al denunciar. En la reciente Ley de Libertad Sexual, se critica que el foco en mujeres, niñas y niños deja a los hombres adultos víctimas de violencia sexual en un limbo legal respecto a ciertas ayudas y subsidios. La brecha en lo laboral y social. ¿Discriminación positiva o injusticia? Más allá de los tribunales, la sensación de agravio se extiende a lo económico y social, donde las políticas de acción afirmativa son percibidas por algunos como un castigo al hombre. Oposiciones y cuotas. En cuerpos como la policía, bomberos o mozos de escuadra, existen baremos físicos más bajos para las mujeres o reservas de plazas. Cuotas del 30 a 40%. Esto significa que un hombre con mejores marcas físicas podría quedar fuera frente a una mujer con marcas inferiores, en pro de la paridad. Incentivos económicos. Existen bonificaciones estatales para empresas que contraten mujeres y ayudas al emprendimiento exclusivas para ellas. Ayudas sociales. Desde el acceso prioritario a viviendas protegidas para víctimas de violencia de género, derecho que no tiene el hombre víctima de violencia doméstica. Hasta paradas de autobús nocturno a demanda exclusivas para mujeres. El contexto internacional, donde la desventaja es real. LSI miramos fuera de España, ¿existen países donde los hombres tengan, objetivamente, menos derechos? La respuesta es sí, pero en ámbitos muy específicos. Servicio militar obligatorio, quizás la discriminación más clara y sistémica. En países como Corea del Sur, Turquía, Finlandia, Suiza o Ucrania, actualmente, los hombres están obligados a dar años de su vida o arriesgarla en la guerra, mientras que las mujeres están exentas. En Israel, aunque ambos sirven, los hombres lo hacen por más tiempo, 32 meses versus 24. Leyes de violación y violencia. India. En India, la ley de 2005 solo reconoce a la mujer como víctima de violencia doméstica. Legalmente, un hombre no puede ser violado por una mujer en términos jurídicos tradicionales en varios códigos penales. Edad de jubilación. En países como Rusia, Argentina o Vietnam, los hombres deben trabajar entre 5 y 10 años más que las mujeres para jubilarse. Perspectiva y proporción, la diferencia entre desventaja y opresión. Habiendo reconocido que existen desventajas legales para los hombres, servicio militar, penas asimétricas en violencia de género, jubilación tardía, es vital hacer un ejercicio de honestidad intelectual y comparativa. ¿Son estas desventajas comparables a la situación de las mujeres? Las desventajas masculinas, aunque injustas en su contexto individual, suelen ser puntuales y resolubles dentro de la legalidad. Ninguna de ellas impide al hombre ser un ciudadano pleno, circular libremente o estudiar. En cambio, cuando miramos la situación de las mujeres a nivel global, no hablamos de incentivos fiscales o meses de mili, sino de derechos humanos existenciales. Movilidad y libertad. En países como Irán o zonas de Afganistán, las mujeres no pueden salir de casa sin un tutor masculino ni viajar libremente. Autonomía corporal. El código de vestimenta forzoso, burka, hijab, conlleva penas de cárcel o castigos físicos. Educación y trabajo. En Afganistán, se ha prohibido la educación universitaria a las mujeres. En muchos países bajo la ley sharia, la herencia de la mujer es la mitad que la del hombre. El dato del Banco Mundial. Él es, según el informe Mujeres, Empresa y el Derecho del Banco Mundial, el progreso hacia la igualdad es agonizantemente lento. Apenas 6 países en todo el mundo otorgan a mujeres y hombres la plena igualdad legal: Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia, al ritmo actual. Las mujeres no alcanzarán la plena igualdad legal hasta el año 2073. En Estados Unidos, por ejemplo, la puntuación de igualdad es de 83.75 de 100, puntuación de paridad, quedando fuera del top 50 mundial. Penalizado por la falta de leyes de licencia parental y maternidad. Conclusión, equidad o discriminación. Es innegable que la legislación actual en países como España ha introducido asimetrías legales. Para unos, son herramientas necesarias de equidad para corregir siglos de desventaja histórica y proteger a una población estadísticamente más vulnerable, las mujeres víctimas de violencia machista. Para otros, es una ruptura del principio sagrado de igualdad ante la ley. Sin embargo, equiparar estas desventajas administrativas o penales específicas de los hombres con la opresión estructural que sufren las mujeres a nivel global es una falacia. Una cosa es tener que jubilarse a los 65 en lugar de a los 60, o tener menos ayudas para emprender. Otra muy distinta es no poder salir de tu casa sin permiso, no poder divorciarte, o que tu testimonio valga la mitad que el de un hombre en un tribunal religioso. La lucha por los derechos humanos no es un juego de suma cero. Reconocer que los hombres enfrentan desafíos específicos, como el servicio militar o la presunción de inocencia en casos específicos, es válido. Pero usar esos desafíos para negar la inmensa deuda histórica y actual con las mujeres es, sencillamente, negar la realidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que las medidas de discriminación positiva son justas o que se ha cruzado una línea? ¿De verdad crees que los hombres no tienen derechos o solo es una narrativa más para invisibilizar la lucha del feminismo? Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo te gustó, y espero que sí, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas. No son de aumento, solo de aumento de conciencia.